Ahora les cuento una situación que le pasó a una mujer acá en la ciudad de Santa Rosa. Compró una casa y el IPAB la desadjudicó a la dueña original de esa casa y a esta mujer que estaba habitando una casa en el barrio Nelson Mandela, le hicieron un desalojo violento. Esto ocurrió ayer a la tarde en la esquina de López y Tour, en el barrio Nelson Mandela, donde una mujer se vio sorprendida cuando llegó de unas vacaciones, que se había tomado una semanita de vacaciones, y llegó y vio que estaba toda la policía en la casa, no sabía qué había pasado. Ella entró y así como entró, la policía la agarró de los brazos, la forcejearon, le dejaron todo marcado y la sacaron de la casa con todas las cosas adentro. Ella, Paola Jiménez, habló con Radio Kermés, le contó un poco la situación, pero también denuncia algo muy grave, que es la violencia que utilizó un policía de la seccional séptima, la seccional que está en el barrio, en los barrios nuevos, ahí cerca del barrio Néstor Kirchner, Esperanza, la violencia que estuvo contra ella y con un bebé de 2 meses, de 2 años en sus brazos. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos decía Paola Jiménez a Radio Kermés hace un ratito en el barrio Nelson Mandela. Sí, estoy en el barrio Nelson Mandela. Hace 8 años que compré una casa del IPAP. Ahora supuestamente la dueña original de la casa la desadjudicaron, por eso mismo me sacan a mí de la casa. Cuando llegué anoche había un policía en la casa haciendo custodia, me dijo que no me iba a dejar entrar. Entré, abrí, entré. Llegó el comisario, me agredió con mi bebé en brazos, me pegó, estoy marcada. El comisario se llevó la llave de la casa, la tiene él. Fui al IPAP, avisé que el comisario tiene la llave, que están los documentos de mis hijos, ¿no? Mi dinero, la llave de mi trabajo, todo. Y el IPAP me dijo que no podía hacer, que el comisario no podía hacer eso. Y sin embargo, el comisario Lo lo hizo. hizo. Y nada, me sacaron afuera con el nene, sin darme nada, ni siquiera un pañal. No me dejaron sacar absolutamente Sea, nada. todo lo tuyo está dentro de la casa. Todo lo mío está dentro de la casa, sí. Hasta las llaves de mi trabajo. ¿Y esto fue de un momento para otro? ¿Te avisaron No, y yo te sacaron? estaba de viaje. Cuando llegué de viaje anoche me encontré con esto en la casa. Y vos venías pagando la casa normalmente. Yo la venía pagando, sí, la casa estaba pagada. Y la persona que te la vendió de buena fe, digamos, La supuestamente. persona que me la vendió hace 8 años atrás y nunca más apareció. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿O qué estás por hacer en estas horas? Y ahora nada, lo que quiero es por lo menos recuperar las llaves de mi trabajo, que es de lo que tengo el sustento. Y ya luego no sé qué voy a hacer, demandar todo esto porque me dejaron sin casa, me dejaron sin... Tengo que ir a dormir, no sé a dónde. No tiene documento para hacerlo. No. Ahora estás en situación de calle, digamos, ¿Sí? porque no tenés casa. Sí, porque el IPAP tampoco quiso reconocerme nada el tiempo que yo estuve acá. Y vos o sea, antes de pagar, de comprar esta casa, vos estabas anotada para tener una casa Sí, de barrio sí. y nunca te tocó. No, no, no. Yo vine cuando mi nena tenía 2 meses de vida a esta casa y hoy mi hija tiene 8 años. Y todo ese tiempo tampoco te reconocen nada, digamos. No, y todas las ampliaciones que hice en la Ah, casa las tampoco. mejoras. Sí. Ampliaciones, porque hay departamento, local, eso tampoco me reconocen nada. Nada, nada. No. Y la situación está de que el comisario vino y te pegó. Digo, una cosa es un El desalojo y otra cosa es que te comisario haya pegado. del plan reconversión, el comisario de plan Ah, de la reconversión seccional séptima. séptima, entró a la casa, me dijo que yo no podía estar adentro, que me tenía que retirar. Yo le dije que necesitaba sacar mis cosas, por lo menos mi mochila donde estaban, porque yo llegaba de viaje, tenía una mochila con todos mis documentos, mi dinero, las llaves de mi negocio. Y le dije que por lo menos me diera la mochila, me dijo que no me lo iba a dar. Y me empujó, a mi marido se lo llevaron de morado, le pegaron, lo golpearon, están todos marcados. A lo mismo yo también, me sacaron, me empujó para afuera de la casa y cuando me empujó me sacó la llave arriba de la mesa y me cerró con llave la puerta. Y a mi marido lo golpearon afuera de acá de la casa, en la vereda, y a mí me cerraron el portón y me dejaron encerrada al lado de dentro de la casa. Con un policía. Sticker, el apellido, el policía Sticker vio todo y sabe bien lo que pasó. Tengo Sí, grabado puede al ser un policía testigo. Sticker cuando él me dijo que no estaba bien lo que estaban haciendo, que él sabe, pero bueno, que no puede hacer nada. Y bueno, y nada, y el comisario también está grabado cuando me saca el celular, me quiere borrar los videos. Me sacó el celular de las manos, me dijo que me borraba los videos y el celular se bloqueó y no pudo hacer nada. Y todos los vecinos vieron la llave se iba a perder. a los y sí dijo que la llave estaba perdida. La llave de tu casa. Sí. Ah. Eso me dijo ¿Y él. todo delante de tu hijo o de tu Sí, hija? de mi bebé de 2 años, sí. Hizo todo eso el comisario del plan reconversión. Y bueno, ahora tenés varios problemas, pero sobre todo la casa, ¿cómo vas a hacer con eso? ¿Dónde vas a vivir? Y no sé, si sí, algún familiar, como siempre, decir, ¿a dónde puedes ir en una cosa así? Un familiar que te ayude. Pero yo creo que el comisario del plan reconversión no puede quedar esto así, porque él hizo abuso de autoridad. Él está bien, yo entiendo todo su procedimiento, como le Sí, una dije cosa es su trabajo. al policía que estaba en la puerta, le dije, está todo tu derecho, está bien, no, yo no te falto el respeto a vos, bueno, me faltas el respeto a mí. El comisario entró y hizo y deshizo a su modo, como si nosotros fuéramos pertenencias de él, como si fuéramos seres humanos solamente que él va a decidir qué hacer con nosotros. Sí. Me parece que está fuera de su cargo ¿Y eso. al haber menores, alguien de niñez actuó o algo? No, Nada, no. nada, no vino niñez, no vino nadie que nos diera una mano, nada, en nada. Bueno, la que hablaba es Paola Jiménez, una vecina del barrio Nelson Mandela, que lo que le pasó es que compró una casa, entre comillas, la compró, una casa social, y a la dueña original de la casa se la desadjudicaron, se la sacaron y a ella la desalojaron de la casa. En esa casa, en la esquina de López, de Sergio López y Tour, funciona una pequeña despensa que tenía esta mujer, donde tenía su pequeño negocio para una entrada de dinero. Es una casa social que tiene apenas una mejora con un garage, pero no deja de ser una casa social. La cosa es que también, aparte de tener que soportar esta situación de un desalojo, tuvo que bancarse que un policía la golpeara, la forcejeara, le dejara marcados los brazos y las piernas en el medio de un forcejeo por un desalojo violento que ocurrió en el barrio Nelson Mandela. Nelson Mandela. Por estas horas, lo que está esperando es que el IPAB le dé la opción de entrar y sacar sus pertenencias, que es lo que necesita sacar, y también la llave de su negocio para sacar todas las cosas que tiene en una despensa. Así que una situación muy, muy grave, no solamente por el desalojo que le ocurrió a una familia, sino también esto de actuar como actúa la policía de manera muy, pero muy violenta. Bien, Mauro, la verdad que sí, un episodio de principio a fin rarísimo, además. Sin ningún tipo de comunicación Demasiada previa. violencia de todo tipo, Sí, institucional y. y también esto de vender una casa cuando se Claro, sabe que no se pueden vender las por casas eso, sociales, todo completo. pero también situaciones como la de Paola Jiménez, que también se repiten, de meterse en una casa sabiendo que no la puede comprar porque no le queda otra, porque no puede salir adjudicada en una casa social, que es parte de la crisis habitacional que hay. Así que una Pero ocho situación muy, años. muy grave, y 8 años esperaron para desadjudicarla, o sea, se tomaron su tiempo. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando haya más información. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de este episodio que involucra una situación ante el IPAB y también el accionar de la policía.